mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos la noche de hoy con lo que sucedió en la Liga MX para la jornada número 13. Empezando por el partido del viernes pasado, donde el Atlas le gana 4-3 al Veracruz. El Veracruz tuvo a un jugador expulsado en ese partido. Después los partidos del sábado, Querétaro le gana 2-0 al Cruz Azul. Santos y Pachuca empataron 1-1. El América le gana 3-0 al Tijuana. León le gana 2-0 al Monterrey. El León le gana 2-0 al Necaxa y el Monterrey le gana 2-1 al Toluca, que también tuvo a un jugador expulsado. Los partidos del domingo, Lobos WAP empató con Guadalajara 1-1. Pumas y Tigres en un partidazo 3-3, donde estuvieron dándole la vuelta al marcador constantemente los dos equipos. Morelia le gana 2-0 al Puebla. Disculpen, es que hay un atorón. Entonces, con este partido, Morelia demuestra que está en un buen momento, ahorita remontando, tratando de meterse a la liguilla. Y bueno, con esto nos vamos a la tabla. El América está en primer lugar con 27 puntos. Cruz Azul, que perdió, tiene 26. Santos está en tercero con 25. Con 23 está Pumas. En cuarto lugar, Monterrey está quinto con 23, Toluca 22, Tigres 19, Querétaro 19, y ahí se terminan los puestos de liguilla hasta ahorita. Morelia está en noveno lugar con también 19 puntos, Pachuca tiene 16, Guadalajara 16, León 16, Tijuana 16, Puebla 15, Necaxa 12, Lobos WAP 12, y en el fondo están Veracruz con 9 y Atlas con 8 puntos. Y bueno, ya se viene la jornada número 14, que tendrá los siguientes partidos, comenzando por los partidos del viernes entre Santos Laguna y Monterrey, y después Veracruz contra Pachuca. Los del sábado serán Necaxa contra Atlas, Guadalajara contra Morelia, Tigres contra Lobos WAP, Cruz Azul contra el América, Tijuana contra los Pumas. Y los del domingo, Toluca contra Querétaro y León contra el Puebla. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 9, que comenzó con el partido del viernes pasado entre Alavés y Celta Vigo. Alavés le ganó 1-0 al Celta Vigo y se pone en tercer puesto con ese triunfo, después de ganarle al Real Madrid el fin de semana pasado. Ahora le gana al Celta Vigo. En los partidos del sábado, Levante le ganó 2-1 al Real Madrid. Valencia y Leganés empataron 1-1. Villarreal y Atlético de Madrid 1-1. Barcelona le gana 4-2 al Sevilla. Un partido donde se lesionó Messi, pero anotó antes de salir lastimado a la mitad del tiempo. Se lastimó el codo, o sea que puede regresar dentro de 2 o 3 semanas, no sé. Getafe, en un partido del domingo, le gana 2-1 al Rayo Vallecano. Eibar y Athletic Club empataron 1-1. Español le gana 2-0 al Huesca. Real Valladolid le gana 1-0 al Real Betis. Y el partido de lunes por la noche, Real Sociedad empató 0-0 con Girona. Y las posiciones están de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 18 puntos. Español está en segundo con 17. El Alavés tiene 17. Sevilla tiene 16 en el cuarto puesto. El Atlético de Madrid está en quinto con 16. Real Valladolid está en sexto con 15 puntos. fuera ahorita de los puestos de competencia europea está el Real Madrid en séptimo lugar con 14 puntos nada más. En octavo está Levante, que tiene 13 puntos, Real Sociedad tiene 12, Getafe tiene 12, Real Betis 12, Eibar tiene 11, Celta Vigo 10, Valencia 10, Girona 10, Villarreal 9, Athletic Club tiene 9 y en el fondo están Leganés con 8, Rayo Vallecano con 6 y el Huesca que tiene 5 puntos en el fondo. La jornada 3 se juega este fin de semana y empieza con el partido del viernes entre Real Valladolid y el Español. Después los partidos del sábado, el Girona se enfrenta al Rayo Vallecano, Athletic Club al Valencia, Celta Vigo al Eibar, Levante contra el Leganés, Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Los partidos del domingo, Getafe contra Real Betis, Barcelona contra Real Madrid en el Clásico Mundial, el Superclásico. Después está el partido de Alavés contra Villarreal y Sevilla contra Huesca. Y esto es todo por el fútbol de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Después pasamos al Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 10. Los resultados son los siguientes: el viernes Lyon le gana 2-0 a Nîmes. Los partidos del sábado, PSG le gana 5-0 a Amiens. El Caen y Wingamp empataron 0-0, Reims y Angers empataron 1-1, Nantes le gana 4-0 al Toulouse, el Estrasburgo le gana 2-1 al Mónaco que tuvo un jugador expulsado, Lille le gana 2-1 a Dijon, Montpellier en un partido del domingo le gana 2-0 a Gironda, está René y está Saint-Étienne 1-1, y Marseille le gana 1-0 a Niza. Y con esto las posiciones están de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 30 puntos, con todos sus partidos ganados 10 de 10. Lille está en segundo con 22 puntos, Montpellier tiene 19, Marseille tiene 19. Después, en fuera de competencia europea, está Lyon con 17 puntos, Saint-Étienne tiene 16, Strasburgo tiene 15, Gironda tiene 14, Toulouse tiene 13, Angers tiene 12, Stagene 12, Caen tiene 11, Reims 11, Niza 11. Después viene el Nîmes en 15º con 10 puntos, Dijon tiene 10, Amiens tiene 10 y en puestos de descenso están Nantes con 9, Mónaco con 6 y el Wingamp con 6. El Mónaco que no levanta cabeza, tiene nada más 6 puntos, pues nada más ha ganado un partido de sus 10 partidos. La jornada 11 se juega este fin de semana. Primero está el partido del viernes entre Nîmes y Saint-Étienne. Después los del sábado, Angers se enfrenta a Lyon, Amiens se enfrenta al Nantes, Wingamp al Strasburgo, Lille al Caen, Mónaco contra el Dijon, Toulouse contra el Montpellier. Y los partidos del domingo, Stade Rennais contra Reims, Gironda contra Niza y Marseille contra el PSG. Pues eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 9. Y empiezan, vamos a decir los resultados con todos los partidos que se jugaron el sábado. Chelsea y Manchester United empataron 2-2, Watford le gana 2-0 a Wolves, Tottenham le gana 1-0 al West Ham, el Brighton le gana 1-0 al Newcastle. En otro partido, Manchester City le gana 5-0 al Burnley, el Cardiff le gana 4-2 al Fulham, Bournemouth y Southampton empataron 0-0, Liverpool le gana 1-0 al Huddersfield y los del domingo, Everton le gana 2-0 a Crystal Palace y Arsenal le gana 3-1 al Leicester. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 23, Liverpool tiene 23 también, está en segundo lugar, Chelsea tiene 21 puntos, Arsenal 21, Tottenham tiene 21, Fuera de competencia europea está Bournemouth con 17, Watford 16, Everton tiene 15, Wolves 15, Manchester United 14, Leicester tiene 12, Brighton tiene 11, Burnley tiene 8, West Ham tiene 7 puntos, Crystal Palace 7, Southampton 6, Cardiff 5, Fulham ya en puestos de descenso tiene 5, Huddersfield tiene 3 y Newcastle en el fondo con 2 puntos. Y bueno, ya se viene la jornada número 10 que se jugará este fin de semana. Primero los partidos del sábado entre el Brighton y Wolves, Fulham y Bournemouth, Liverpool contra Cardiff, Southampton contra Newcastle, Watford se enfrenta al Huddersfield y Leicester se enfrenta al West Ham. Los partidos del domingo: Burnley contra Chelsea, Crystal Palace contra el Arsenal, el Manchester United contra el Everton y el lunes por la noche Tottenham contra Manchester City. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra y tales del mundo también. Después, por lo menos el más competitivo, la liga más competitiva del mundo. Después vámonos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se juega la jornada número 9. Empezamos con el resultado, bueno, los resultados del sábado. Sí, bueno. El Spal le gana 2-0 a la Roma con un jugador expulsado del Spal. La Juve y el Génova empataron 1-1. Napoli le gana 3-0 al Udinese. Los partidos del domingo: el Frosinone y Empoli empataron 3-3. Lazio le gana 2-0 al Parma. Atalanta le gana 5-1 al Chievo, que tuvo un jugador expulsado. Bologna y Torino empataron 2-2. La Fiorentina y Cagliari empataron 1-1. Y el Inter le gana 1-0 al AC Milan en el derby de Milán o de Milano. El partido de lunes por la noche: Sampdoria empata con Sassuolo. Y la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve ya empató un partido, pierde 2 puntos, llevaba puntuación perfecta en todas las competencias, pero bueno, no, o competiciones, perdón, competiciones. Y bueno, ya empató aquí, pierde 2 puntos, pero sigue invicto en la Champions y sigue invicto en el calcio italiano. Tiene 25 puntos, en segundo está Napoli con 21, el Inter tiene 19, Lazio tiene 18, Sampdoria tiene 15, Fiorentina tiene 14. Fuera de puestos de competencia europea está Roma con 14, Sassuolo 14, Torino 13, Parma tiene 13, Genova 13. El AC Milan tiene 12, Spal 12, Cagliari 10, Atlanta 9, Udinese 8, Bologna 8 y en el fondo están Empoli con 6, el Chievo que tiene 2 y Frosinone que tiene 2. Y ya se viene la jornada número 10 en el calcio italiano. Los partidos son los siguientes, empezando por los del sábado que viene: Atalanta contra Parma, Empoli contra la Juve, la Vecchia Signora, Torino contra Fiorentina. Y los partidos del domingo: Sassuolo contra el Bologna, Cagliari contra Chievo, Génova contra el Udinese, Spal contra Frosinone, AC Milan contra el Sampdoria, el Napoli contra la Roma y lunes por la noche Lazio contra el Inter. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y pues vamos a ver vamos a ver los resultados de la Copa MX rápidamente. Ahorita hay un partido que se está jugando entre Cruz Azul y León. Van 0-0 en ese partido en el minuto 45. Y en un partido que se jugó ayer, Monterrey le gana al Pachuca para pasar a la final en penaltis, después de haber empatado 3-3 en tiempo regular. Y bueno, depende de quién gane el partido entre Cruz Azul y León, será que estén en la final y se enfrente al Monterrey. Bueno, pues le estaremos dando algunos cambios, si hay cambios en el marcador, como vayan sucediendo. Y Vamos a regresar rápidamente a lo que es la Champions League. Hubo partidos hoy y ayer. Y los resultados son los siguientes. Los resultados de ayer primero. Young Boys y Valencia empataron 1-1. Bayern München le gana 2-0 al AEK. En otro partido, Manchester City le gana 3-0 al Shakhtar Donetsk. Roma le gana 3-0 al CSKA de Moscú. El Real Madrid le gana 2-1 al Psen. La Juve, la Vecchia Señora, con gol o asistencia, bueno, asistencia de Cristiano Ronaldo. El gol fue de Dybala. La Juve, la Vecchia Señora, le gana 1-0 al Manchester United. Y lo que estaba diciendo sobre Ronaldo es porque pues le vuelve a anotar en Champions a su viejo equipo, que era el Manchester United. En otro partido, Hoffenheim y Lyon empataron 3-3 y el Ajax gana 1-0 al Benfica. El Lyon. Los partidos de hoy, el Club Brugge y Mónaco empataron 1-1. Tottenham y el PSV empataron 2-2. Barcelona le gana 2-0 al Inter. Dortmund le gana 4-0 al Atlético de Madrid. Galatasaray y Schalke empataron 0-0. Liverpool le gana 4-0 a la Estrella Roja. Porto le gana 3-1 al Lokomotiv de Moscú, con un jugador expulsado del Lokomotiv. Y el PSG y el Napoli empataron 0-0 en un partidazo de esos que se toca. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos para decirle los grupos en Champions. 8 de la noche con 23 minutos. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos en la Champions League y les iba a dar los resultados. Ya se los di. Y ahora le voy a dar las posiciones en los grupos. En el grupo A, Dortmund está en primer lugar con 9 puntos. Segundo está Atlético de Madrid con 6. Mónaco tiene 1 y Club Brugge tiene 1. Grupo B, Barcelona está en primero con 9. Inter tiene 6. Tottenham tiene 1. PSV tiene 1 punto. El Liverpool en el grupo C está en primer lugar con 6. Napoli tiene 5. PSG tiene 4. Y el Estrella Roja de Belgrado tiene 1 punto. En el grupo D, el Porto está en primer lugar con 7. Schalke 04 tiene 5. Galatasaray tiene 4. Y Lokomotiv de Moscú tiene 0 puntos. En el grupo E, el Ajax está en primer lugar con 7. Bayern München está en segundo con 7. Benfica tiene 3 y el AEK tiene 0. Grupo F, el Manchester City está en primer lugar con 6. Lyon tiene 5. Hoffenheim tiene 2 y el Shakhtar Donetsk tiene 2. En el grupo G, Real Madrid está en primer lugar, tiene 6 puntos. Roma tiene 6. El Chesca de Moscú tiene 4 y el Zenit tiene 1. Y en el grupo H, la Juve, la Vecchia Siena, tiene 9 puntos. Manchester United tiene 4, Valencia 2 y Young Boys tiene un solo punto. Y bueno, de ahí pasamos a los resultados de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 8. Primero, el partido del viernes pasado, el Eintracht Frankfurt goleó 7-1 al Düsseldorf. Los partidos del sábado, el Bayern München le gana 1-0 al Wolfsburgo. Dortmund le gana 4-0 al Stuttgart. Hoffenheim le gana 3-1 al Nuremberg. Hannover y Bayer Leverkusen empatan 2-2. En otro partido, Leipzig y Augsburgo empataron 0-0. Werder Bremen le gana 2-0 al Schalke 04. Los partidos del domingo, Hertha de Berlín y Friburgo empataron 1-1. Y el Mönchengladbach le gana 4-0 al Mainz. Y con esto la tabla sale de la siguiente forma. El Dortmund está en primer lugar con 20 puntos. En segundo está Mönchengladbach, tiene 17. Werder Bremen 17. Bayern München tiene 16. Leipzig 15. Hertha de Berlín 15. En séptimo lugar está Eintracht Frankfurt, tiene 13. Hoffenheim tiene 10. Augsburgo tiene 9. Wolfsburgo tiene 9. Friburgo 9. Mainz 9. En décimo tercero está Bayer Leverkusen con 8, Nuremberg tiene 8, Hannover tiene 6 y en los últimos puestos está Schalke con 6, Stuttgart tiene 5 y Düsseldorf tiene 5 puntos. La jornada 9 se juega este fin de semana, empezando con el partido del viernes por la noche. Friburgo se enfrenta al Mönchengladbach. En los partidos del sábado, Dortmund se enfrenta a Hertha de Berlín, Düsseldorf al Wolfsburgo, Hannover contra el Augsburgo, Mainz contra el Bayern München, el Hoffenheim se enfrenta al Stuttgart. Los partidos del domingo, Nuremberg se enfrenta al Eintracht Frankfurt, el Leipzig al Schalke y el Werder Bremen al Bayer Leverkusen. Y la tabla se ve de la siguiente forma. Bueno, ya les di la tabla, perdón, se me había olvidado. Bueno, eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pues vamos a darles un update en lo que es el partido entre Cruz Azul y León. Siguen 0-0. Y de esto pasamos al fútbol americano, el fútbol de Estados Unidos profesional, donde ya se jugó la jornada 8, o la semana 8, como ustedes quieran llamarle. Y bueno, unos resultados muy interesantes. Broncos le gana 45-10 a los Cardinals. Los partidos del domingo, Chargers le ganaron 20-19 a los Titanes, ya que bueno, fue un partido que se jugó en Inglaterra y se jugó tempranito aquí en Estados Unidos. Los Titanes la última jugada del partido básicamente fueron y trataron de hacer una jugada de 2 puntos. Obviamente no les funcionó y perdieron el partido. Lo pudo haber empatado el entrenador se hubiera mandado la jugada para empatar 20-20, pero no se quería ir a tiempo extra, quería ganarlo al tiempo regular. Faltan unos cuantos segundos para que se acabara el partido y con esto los Titanes pierden el partido y los Chargers se escapan a un récord de 5-2. En otro partido, los Bucaneros le ganaron 26-23 a los Browns en un gol de campo de 59 yardas en tiempo extra que hizo que todos se quedaran, bueno, parados en el estadio, ya que pues es el tercer partido de overtime que los Browns no pueden ganar, me parece, en esta temporada. Bueno, en otro partido, los Patriotas le ganaron 38-31 a los Osos de Chicago. Los Colts le ganaron 37-5 a los Bills de Buffalo. Los Tejanos le ganan 20-7 a los Jaguares. Las Panteras le ganaron 21-17 a las Águilas de Filadelfia, que iban ganando el partido 17-0 en el último quarter. O sea que las Panteras tuvieron que anotar 21 puntos sin ningún punto de respuesta por las Águilas de Filadelfia. En otro partido, los Leones le ganan 32-21 a los Delfines. Los Vikingos le ganaron 37-17 a los Jets. En otro partido, los Santos le ganan 24-23 a los Ravens en un gol de campo extra, o sea, de punto extra, que falló el jugador Tucker, que es el pateador de los Ravens, en el último momento. Antes de este fallo había tenido 222 aciertos de 222. En otro partido, los Redskins se escapan con una victoria de 20-17 contra los Cowboys. Esto hace que los Redskins estén en primer lugar en la división este de la Nacional. Lo cierto es que los Redskins llamaron y le dijeron a los referees que mantuvieran sus ojos en el centro y después provocaron un fuera de lugar que hizo que los referees tuvieran que llamar movimiento ilegal de la bola. Hizo que el pateador y todos se retrocedieran 5 yardas más y pegó en el poste el último intento de empatar el partido con 3 segundos en el tablero. Y con esto pues los Cowboys obviamente perdieron el partido y se pusieron 3-4. En otro partido, los Rams se van a 7-0 ganando, o sea, en el récord le ganan 39-10 a los 49ers y es la primera vez que están 7-0 desde 1985. O sea que ustedes imagínense eso, 33 años sin que los Rams estuvieran también en el récord. En otro partido, los Chiefs le ganan 45-10 a los Bengals en un partido de el domingo por la noche. Y el lunes por la noche los Falcons le ganaron 23-20 a los Gigantes. Y bueno, Beckham llegó a 5000 yardas en su carrera, el más rápido en llegar a esa cantidad de yardas. Lástima que fuera en un partido que perdieron. Pero bueno, eso es todo por los resultados. Vamos a ver entonces, hay algunas noticias. Los Cowboys, después de haber perdido su partido, pues tuvieron que encontrar algo que hacer el lunes por la mañana. El lunes intercambiaron un jugador por un pick, por una selección global número 1, bueno, de la ronda número 1, perdón, y se lo cambiaron a los Oakland Raiders para que le dieran al jugador Amari Cooper, que es un receptor abierto. Y con esto pues parece ser que ya los Cowboys, los Vaqueros, tienen su primer receptor abierto, el número 1, que era lo que estaban buscando después de que dejaron ir a Dez Bryant y que no habían encontrado a alguien que los ayudara igual que Dez Bryant lo hacía. Lo cierto es que Amari Cooper se siente refrescado, o bueno, revuelto a nacer, porque pues dice que se siente como que otra vez puede comenzar algo padre, algo interesante con el equipo de los Cowboys, que es el equipo de Estados Unidos, y por eso pues está muy emocionado. Veremos si el chamaco Amari Cooper, que tiene 24 años, puede jugar como lo hizo las primeras temporadas, porque fueron dos temporadas que tuvo de más de 1,000 yardas. Y desde entonces pues no ha vuelto a eso, a ese número, aunque pues dicha sea la cosa, nada más fue una temporada que falló ese número de 1,000 yardas. Ya veremos cómo le va con los vaqueros, esperamos que bien. Bueno, vamos a las posiciones dentro de las divisiones. En la conferencia americana, pues obviamente vamos a tener a los queridos Patriotas, como siempre, en primer lugar. Y en la división este, los Patriotas van en primer lugar con un récord de 5-2. Miami está en segundo con un récord de 4-3. Los Jets tienen un récord de 3-4. Buffalo tiene el récord de 2-5 en el norte. Pittsburgh tiene el récord de 3-2 en primer lugar. Por muy absurdo que suene eso, porque los Bengals tienen un récord de 4-3. En otro partido, los Ravens, en tercer lugar están los Ravens con un récord de 4-3. Los Browns están en último lugar con un récord de 2-4-1. Ah, es que los Steelers tienen un récord de 3-2-1 empatado, perdón. En el sur, los Tejanos están en primer lugar con un récord de 4-3. Tennessee está en segundo con un récord de 3-4. Jacksonville tiene 3-4. Y los Colts tienen un récord de 2-5. En el oeste, en la división oeste, los Chiefs de Kansas City tienen un récord de 6-1. Los Chargers tienen un récord de 5-2. Denver tiene un récord de 3-4. Y Oakland Raiders está en el fondo con un récord de 1-5. De ahí pasamos a la nacional, donde en la división del este los Redskins están en primer lugar con un récord de 4-2. Después siguen los Cowboys de Dallas con un récord de 3-4. Filadelfia tiene un récord de 3-4. En el último lugar de la división están los Gigantes con un récord de 1-6 perdidos. En el norte, en la división norte, los Vikingos están en primer lugar con un récord de 4-2. Los Packers tienen un récord de 3-2-1. Perdón. Sí, los Vikingos tienen un récord de 4-2-1. Perdón. Detroit tiene el tercer lugar con un récord de 3-3. Y los Chicago Bears tienen un récord de 3-3 en el fondo. En el sur, la división sur, los New Orleans Saints tienen un récord de 5-1. Carolina tiene un récord de 4-2. Tampa tiene un récord de 3-3 y los Falcons están en el fondo con un récord de 3-4. En el oeste, los Rams tienen un récord de 7-0, Seattle tiene un récord de 3-3, Arizona tiene un récord de 1-6 y San Francisco de 1-6. Pues esas son todas las divisiones, todas las posiciones dentro de la NFL. Vámonos entonces a lo que va a ser la siguiente jornada o la semana número 9, como la quieren llamar. Empezando con el partido de mañana, que será entre los Delfines y los Tejanos, dos equipos que están 4-3. Va a ser un partido muy explosivo allá en Houston. Después los partidos del domingo, las Águilas se enfrentan a los Jaguares. En otro partido, los Ravens se enfrentan a las Panteras. Jets a los Bears. Buccaneers contra Bengalíes. En otro partido, los Seahawks se enfrentan a los Lions en un partido de 3-3 de dos equipos que están resurgiendo. En otro partido, los Chiefs con un récord de 6-1, que apenas acaban de perder lo invicto, van contra los Broncos, que tienen un récord de 3-4. Otro partido, los Redskins se enfrentan a los Gigantes en un partido que los Gigantes necesitan ganar, si es que hay eso en el octavo partido, la octava semana de la temporada. Bueno, tal vez sí sea que tienen que ganar porque se les está yendo el tren. En otro partido, los Browns se enfrentan a los Steelers en un partido intradivisional que pondrá al ganador de este partido en primer lugar, probablemente, porque pueden perder los otros dos, como ya pasó este otro fin de semana, donde los Steelers nada más no perdieron. Bueno, en otro partido, Raiders se enfrenta a los Colts. los 49ers a los Cardinals, Packers se enfrenta a los Rams en un partidazo entre los Packers y Aaron Rodgers contra los Rams, que están 7-0. En el partido de el domingo por la noche, los Santos se enfrentan a los Vikingos, otro partidazo. Los Santos tienen un récord de 5-1 y los Vikingos 4-2-1. En el partido de lunes por la noche, los Patriotas se enfrentan a los Bills de Buffalo. Los equipos que descansan son los Falcons, los Chargers, los Cowboys y los Titanes. Sale, pues eso es todo por la NFL. Vamos a dar un vistazo a cómo va la Copa MX. Y ahorita nos vamos a una pausa musical. Ya anotó León, va 1-0 y están en el minuto 52. Los tendremos pues pendientes de cómo van los cambios. Ahorita regresamos, no le cambien, están escuchando Lo Mejor Deporte con Rabbit. Thank you. 8:45 PM y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos hoy con los resultados de, bueno, el resultado de la Copa MX en el partido que se está jugando esta noche entre el León y Cruz Azul. El León le sigue ganando 1-0 al Cruz Azul en el minuto 59. Les mantendremos informados de los cambios si es que hay alguno. Y ahorita se está jugando el segundo partido de la Serie Mundial de Béisbol aquí en Estados Unidos. Los Dodgers y los Red Sox de Boston se enfrentan en el segundo partido, en el que los Red Sox van ganando 4-2 en lo que es la mitad de la séptima entrada. Bueno, la parte baja de la séptima entrada. Ya que está bateando ahorita Christian Vázquez. Y se está enfrentando a Kenta Maeda. O Maeda, como le quieran decir. Bueno. Vámonos a lo que han sido los resultados para que los dos equipos llegaran hasta aquí. Empezando por los partidos del miércoles pasado. Los Dodgers le ganaban 5-2 a los Brewers en ese partido de la semana pasada. Y se ponían 3-2 detrás de los Milwaukee Brewers. En otro partido, ese mismo día, los Astros de Houston perdieron 6-8 contra los Red Sox. Bueno, estos partidos fueron en Los Ángeles y en Houston. Entonces se preparaban para el viaje para los últimos dos partidos en Boston y en Milwaukee. Y bueno, en el partido de Red Sox contra los Astros, el jueves, todavía estaban en Houston, perdón, ganaron los Red Sox 4-1 a los Astros. El viernes, entonces sí, los Dodgers perdían 2-7 contra los Brewers. Y entonces sí está mala cuenta, sí, por eso yo decía, no es posible. En el partido de los Dodgers en Los Ángeles se habían puesto adelante los Dodgers 3-2 en esa serie. Sí, y entonces el viernes por la noche tarde se enfrentaron los Brewers contra los Dodgers en Milwaukee y ganaron 7-2 en ese partido. Se fueron al séptimo partido, en donde los Dodgers ganaron ese partido, el último partido, 5-1 en Milwaukee. Con esto pasaron a la Serie Mundial. La Serie Mundial que comenzó ayer, en el primer partido los Red Sox ganaron 8-4 aprovechando muchos errores de los Dodgers de Los Ángeles, que llevan 30 años sin ganar la Serie Mundial. Y los Red Sox creo que la última vez que lo ganaron fue en 2013, entonces me imagino que ya es tiempo para que los Dodgers ganen esta serie, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ahorita, como les estaba diciendo, en el marcador de hoy los Red Sox van ganando 4-2 y todavía siguen en el fondo de la séptima entrada. Entonces pues ya veremos cómo termina ese partido. Yo les iré diciendo si hay algún cambio en cómo van, pero bueno, está nada más con un solo out y un jugador en segunda. Ya veremos qué pasa. Más adelante. Y de ahí pasamos a los resultados de Fórmula 1, donde ya se corrió el Gran Premio de Estados Unidos, el Circuito de las Américas. Y el primer puesto fue para Kimi Raikkonen con 1:34:18. Segundo lugar llegó Max Verstappen, que llegó 1:28 detrás del primer lugar. Lewis Hamilton llegó en tercero. En cuarto llegó Sebastián Vettel. Quinto llegó Valtteri Bottas. Nico Hülkenberg llegó en sexto. Carlos Sainz llegó en séptimo. El Checo Pérez llegó en octavo. Harley llegó en noveno. Y Ericsson llegó en décimo. Van Doorn llegó 11º. Gasly llegó 12º. Sirotkin 13º, Stroll 14º, Leclerc ya no terminó la carrera, ni Ricciardo, ni Grosjean, ni Alonso, igual que Ocon, que fue descalificado, y Kevin Magnussen también fue descalificado. Y con esto las posiciones están de la siguiente forma para los conductores. Lewis Hamilton está en primer lugar con la Mercedes, tiene 346 puntos. En segundos viene Sebastián Vettel, que tiene 276 puntos. Kimi Raikkonen llega en tercero con 221, Valtteri Bottas 217, Max Verstappen tiene 191, Daniel Ricciardo 146, Nico Hülkenberg está en séptimo con 61, pasó al Checo Pérez, que ya estaba ahí, tiene 57 puntos el Checo. La diferencia de llegar entre, llegar séptimo a llegar octavo, los dejó también en séptimo lugar y en octavo lugar al Checo Pérez. Kevin Magnussen tiene 53 puntos, Fernando Alonso tiene 50, Esteban Ocon tiene 49, Carlos Sainz tiene 45, Romain Grosjean tiene 31, Pierre Gasly 28, Charles Leclerc 21, Stoffel Vandoorne 8, Marcus Ericsson 7, Lance Stroll tiene 6, Brandon Hartley 4 y Sergei Sirotkin tiene un solo punto. ¿Y cómo están las posiciones de las escuderías? Pues en primer lugar está Mercedes, que tiene 563 puntos. Segundo está Ferrari con 497. La Red Bull está en tercero con 337. Renault tiene 106. Haas Ferrari tiene 84, McLaren Renault tiene 58, Force India Mercedes tiene 47, está en séptimo lugar, por favor. La escudería Toro Rosso está octava con 32, Sauber Ferrari tiene 28 y la Williams Mercedes tiene 4 puntos. Y bueno, pues ya se viene el premio de México, el Gran Premio de México, que estará corriéndose del 25 al 28 de octubre, o sea, este fin de semana, obviamente. Y bueno, es una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como ustedes sabrán. Y bueno, pues ya está todo listo, toda la emoción, todo para que el Checo trate de hacer algo esta temporada, por lo menos llegar a su usual séptimo lugar. Y bueno, pues ya veremos si lo puede realizar en el Gran Premio de México, que ya se viene este fin de semana. Y bueno, vamos a ver rápidamente cómo va la Copa MX, en donde León se enfrenta al Cruz Azul en una de las semifinales. Ya Monterrey pasó a la final ganándole al Pachuca en penales. Y el León ahorita va ganándole 1-0 al Cruz Azul en el minuto 67. Están a punto de llegar a la final contra el Monterrey. En la Serie Mundial siguen 4-2, por lo visto no ha habido cambio todavía, y siguen en el fondo de la séptima entrada con 2 outs y corredores corredor en la segunda base nada más. Bueno, pues esos son todos los resultados, toda la información deportiva por esta noche. Vamos a dejarlo un poco corto el programa, pero esperemos que les haya gustado el programa y que los veamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para que escuchen de nuevo lo mejor del deporte con Rabbit. Buen fin de semana y que sus equipos ganen sus partidos. Gracias. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Hey.